Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Semana esta del Pilar que se presenta corta, en fin, mejor. Hoy es domingo, día 7 de octubre, y la semana que comenzó ya en día 1 se me ha hecho larguísima. Igual a ti no te interesa Superman porque te tira lo Marvelita, pero querría hablarte de algo que me parece curioso. Al hilo de la no noticia de que Henry Cavill dejaba el personaje de Superman y cómo un personaje puede afectarte en las reflexiones y emociones propias de la vida. Estoy seguro que si Roberto Meller nos escuchase, estaría encantado con esta conversación in extremis en el Limiar. Menuda tarde, hablando de superhéroes, nos hemos echado más curiosa. Pero fíjate que antes de irme me he acordado de Superman. Aún alucino como Batman vs. Superman, yo la llamaré así, recibió tantas críticas desproporcionadas y para nada justas. Pero es que estamos en guerra de guerrillas, blancos y negros, y parece que los que son del universo DC no pueden ser marvelitas, y a la inversa. La verdad es que yo trato de disfrutar lo bueno que me dan los dos universos de superhéroes. Cuando vi la primera vez a Henry Cavill vestido de Superman en Man of Steel, hizo que dudase hasta de mi propia condición sexual al menos por un segundo. También se me pasó rápido, las cosas como son. Pero entre que el chaval la verdad tiene buen porte y que he tenido de siempre debilidad por el personaje, las piernas en aquel momento flaquearon. ¿Qué se le va a hacer? Recuerdo con qué ilusión fui al cine a ver Man of Steel de Zack Snyder. Y cómo, haciendo bien su trabajo en busca del hype, de la expectación, los productores iban soltando perlas a través de imágenes, de fragmentos de la banda sonora de Hans Zimmer. Vamos, que iba con los pelos de punta. Te lo juro. El caso es que no me decepcionó, al contrario, me encantó la visión nihilista, dubitativa que quiso darle el director, con un Superman que tiene más dudas existenciales que debilidades con la kriptonita. De hecho, ni siquiera era un tema que apareciera en la película. Fíjate que mientras estoy hablando tengo la puñetera banda sonora de Zimmer en la cabeza. Te he dicho ya que se me ha quedado grabada. Y más concretamente un solo de piano que de simple es grandioso, enorme por todo lo que engloba el personaje y su visión más actualizada. Creo que la pieza en cuestión es This is Clark. Y aquí te hago una pequeña reflexión sobre la dualidad en personajes de ficción. Clark es honesto, educado con valores que luego extrapola a su alter ego en calzoncillos por fuera del pantalón. Me parece más realista esta visión incluso que la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué? Yo no me puedo creer que, por ejemplo, alguien sea un mal nacido en el trabajo y luego sea todo bondad con amigos o familia. No me lo creo. Mi predilección por Superman viene porque mi padre, del que ya te he contado alguna cosa en el Limiar, cuando iba a la ruta de reparto, llevando mercancías de tienda en tienda, callejeaba y visitaba diferentes barrios de la ciudad de A Coruña, y a su paso siempre encontraba kioscos, de esos que están desapareciendo, si no lo han hecho ya, como las cabinas donde se cambiaba Clark para transformarse en Superman. Y en esos kioscos veía cómics colgados en una cuerdecita o tras un cristal de exposición. Pues fíjate que él, siendo de una época en la que lo más cerca que estuvo de esto eran los libritos o novelitas, aquellas ilustradas con historias de indios y vaqueros, estas revistillas grapadas e ilustradas le llamaban especialmente la atención y pensaba que podían ser cosas chulas para comprarle a sus dos hijos, a mí y a mi hermano Juan. A pesar del estrés y del tener que ir corriendo por las calles para acabar con sus tareas, tenía un momento para pensar en nosotros. Esos eran los primeros cómics que recuerdo en casa, los de Superman. Algún que otro Mortadelo y Filemón, Zip y Zape, estoy seguro que Juan se acordaría de más. También me acuerdo, con el hype involuntario creado por mi padre, generado por aquellos tebeos que nos traía, la primera vez que vimos en casa la película de Superman, la dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve. No recuerdo semejante tensión, bien entendida, e ilusión que aquella vivida con esa película en casa. Jamás. Nunca. Sesión de cine en la tele que comenzaba más allá de las 10 de la noche, luego de un informe semanal, creo. Para la edad que teníamos en aquel momento, sí que era trasnochar. Mi madre diciéndonos o alentando esa excepcionalidad del evento. Ella tenía costumbre de acostarnos durante la semana a las 8:30, 9. No sabía concretarte cuántos años teníamos ni mi hermano ni yo cuando la vimos. No creo que más allá de 7 él y 8 yo. Si no más jóvenes, fíjate. ¿Qué sensaciones cuando comenzó a sonar la banda sonora de John Williams? Lo grabado en mi mente de aquella banda sonora mucho más épica que lo que admiro de la actual. Pero ¿qué es lo que pedía el cuerpo y la película en aquella época? Eso lo guardo en mi baúl de recuerdos y sigue tan en vigor como siempre. He intentado generar esa sensación en mis hijas con cada una de las cosas que puedan gustarle. El problema es que Ana y Rosalía solo podrán decirme si lo he conseguido el día que tengan mi edad. Espero que me lo digan. Fíjate que ahora que lo estoy diciendo es como si siempre estuviese buscando ese sentimiento, esa situación, un momento en el que poder sentir una mínima parte de aquellas sensaciones que he tenido cuando era pequeño. Y de manera artificial mi mente intenta adecuarlo, busca similitudes en pequeñas cosas, pero creo que no lo logro ni lo lograré jamás. Solo me autoengaño. Tengo que acordarme que le diga a mis hijas que vivan cada instante de su infancia, que no dejen que ni las presiones de su propio padre, ni de su madre, ni de la sociedad que las rodea, les haga perder estos momentos. Espero poder decirle alguna vez a mis padres: gracias por propiciar el ambiente y los factores que hacen que tenga estos recuerdos hoy. Espero no demorar mucho decírselo. Espero poder estar diciéndoselo ahora. Déjame que rebaje la intensidad. Cuando hace un par de semanas se dijo que Henry Cavill iba a dejar de ser este Superman de nueva época, me decepcioné un montón. Todo lo que hace el actor me gusta para el personaje. Y como te he dicho, tiene la presencia física para hacerlo. Quizá ha habido gente que ha dicho que lo mejor del personaje de este Superman está en las escenas que tiene en la Liga de la Justicia. Pues vaya, porque con perdón, la película me parece una mierda. Es una pena pensar que teniendo una película para él solo, en Man of Steel, o compartir protagonismo en Batman vs Superman, digan que lo mejor del personaje está en la película menos cuidada, maltratada y hecha con más pisas de todo este universo. Se ha venido confirmando a posteriori que la marcha de Cavill ha sido un rumor infundado, por lo menos hasta ahora, y de eso me alegro. Este Superman con dilemas morales sobre su superioridad con respecto al resto y si debe usar sus poderes para el bien común a costa de estropear o dejar incluso muertos por el camino, es un debate actualizado y apropiado para los tiempos. Recurrir a su debilidad a la kriptonita es algo antiguo y trasnochado. Fíjate que me podría poner en plan hipócrita y demagogo diciendo que Superman representa valores de la sociedad americano-yankee que podemos estar de acuerdo son muchas veces reprochables. Pero no es mi visión o lo que yo quiero ver. Me quedo con la bondad intrínseca del personaje, de su perfección, de sus valores. No tanto por tomarlo a él como referencia, sino como el ideal a alcanzar. En todos los sentidos, incluso en el físico, ¿por qué no? Ya está luego la realidad para dejarnos en nuestro sitio. Pero ¿quién no ha tenido esa ilusión de niño? Ser bueno, honesto, salvar vidas, volar. Volar. ¿Quién sabe si cuando mi padre nos compraba aquellos cómics pensaba o nos veía como el padre de Clark Kent interpretado por Kevin Costner en Man of Steel y ya finalizando la película, cuando veía a su hijo con una capa hecha con un mantel o una sábana, como un presagio? Y no porque viera ya a un superhéroe en su hijo, no, yo no lo creo así, no lo interpreté así. Yo creo que veía en su hijo esperanza de futuro, confianza en el futuro. Igual que muchas veces veo también a mis hijas sin capa, pero igual de heroínas que Superman, solo por saber todo el recorrido que les queda en la vida. Imagino que si mi padre y mi madre han tenido alguna vez esa visión hacia mí, verme con capa o como símbolo de esa esperanza que te contaba antes, igual se habrán sentido defraudados. O incluso mi mujer, igual que Lois Lane espere a que llegue su Superman a salvarla. Esos son ideales. Las mujeres de hoy no necesitan ser salvadas, solo apoyarlas cuando lo necesiten, igual que lo puedo necesitar yo, que obviamente no soy un hombre de acero. Por más que sienta que he intentado e intento hacer lo mejor que sé, mejor hijo, mejor compañero, mejor padre. Y no lo que puedo, porque siempre se puede hacer más. Igual que me pasará en el futuro cuando vea cómo crecerán mis hijas. ¿Llegarán ellas a tener este pensamiento? Pero ni mis padres, ni yo, ni mi mujer, ni mis hijas, ni tú somos de Krypton, ni nos reforzamos con la luz del sol. Ni por desgracia, volamos. Ni somos tampoco actores como Henry Cavill que podamos repetir una escena mal hecha en la vida. Venga, me voy, que esta conversación me ha dejado hecho polvo, la verdad. Nos vemos en mi casa la próxima vez.